Radio Conciencia presenta Radio Crónicas Rurales. Cumplido ya 200 años de la época que significó romper con el sistema monárquico español y el surgimiento de nuestra nacionalidad y espacio geográfico llamado Chile, gracias a la entrega patriótica de hombres y mujeres que desde los campos y villorrios organizaron la gesta emancipadora que comenzó en 1810. Aún queda pendiente una inmensa deuda con la historia, la tierra que nos cobija y hasta con el propio pueblo chileno, el cual hasta ahora, al igual que el pueblo mapuche, sigue marginado y explotado. Lo mismo sucede con la igualdad de género, los derechos laborales y la igualdad social y política. Igualdad social y política. A pesar de la independencia del reino español, continuamos siendo un país con una inmensa brecha social y un descontento masificado, un país dependiente a la economía internacional y con los recursos nacionales vendidos, ni siquiera al mejor postor, un país donde los niños mueren por balas perdidas y las oportunidades tienen precio de altos intereses, un Chile donde la tortura y la represión se aplican a todo aquel que se atreve a decidir, al igual que hace 200 años. Para Radio Placeres, ¿qué le parece una movilización de la gente ante la decisión? Emocionante ver sobre todo a las nuevas generaciones, a los jóvenes manifestándose en más de 12 ciudades de todo el país en defensa del medio ambiente, en defensa de Punta de Choro, no porque esté en la cuarta región, solamente le corresponde a los de la cuarta región. Todo Chile hoy día se moviliza, pero lo más emocionante es que sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones que están conscientes de que tienen que cuidar el medio ambiente. Oye, ¿escuchaste el discurso del presidente sobre el Bicentenario? Oye, sí, se llena la boca hablando del Bicentenario y todas las actividades que tienen organizadas. Sin embargo, aún no se respetan los derechos de la libertad de expresión. Oye, sí, como lo que pasó con la autoridad de la Corema. Hoy se pasó esa mina. Nada que ver de referirse como hippies de miedo a las personas que estaban alegando en contra de las termoeléctricas. No pasa nada. Somos hippies de mierda, que por internet armamos protestas si algo no anda bien. Son oscuras presiones de negociación. Firmemos contrato y que no se hable más. Esta canción está dedicada a todos esos hippies come mierda que luchan día a día por un país mejor. Durante los 50 primeros años del siglo XX, el aspecto más destacable de la historia de la mujer chilena corresponde a la llamada emancipación femenina, entendida como el proceso del progresivo ingreso de la mujer al mundo del trabajo, de la cultura y a una participación cada vez más activa en política, y por sobre todo la superación de su rol tradicional en el hogar. Las primeras organizaciones de mujeres en Chile fueron los Centros Femeninos. Se forman en 1913 en Iquique, Antofagasta y las principales oficinas salitreras. Desde entonces se han logrado grandes avances, como fue el derecho a voto por parte de ellas, pero aún hoy las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y segregación en la sociedad. Buena, vecino. Oye, está bueno el partido, está buena la jugada. Oye, ¿sabes qué? Hubiese estado en mi casa, loco. Yo ya le hubiese dicho a mi loca que hubiese hecho algún tiempo para jonear, loco. ¿Qué miras tú? Bueno, yo tengo a una señora que ella fue a buscar trabajo, entonces como es sondadora calificada, anda en esa misión. De vuelta la voy a esperar para almorzar. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Hola mi señora. Pucha, me fue súper mal allá donde fui a buscar pega, po. ¿Cómo te fue, Lore? No, mal, sabes que los compadres me discriminaron enseguida por ser mujer y allá en el taller no aceptan mujeres para trabajar. Lamentablemente todavía sigue el machismo acá en Chile. Oye, que mala esa cuestión, que las empresas solamente vean que un hombre solamente puede hacer la cuestión y de repente hay mujeres que también saben hacer ese trabajo. Sí, pues, yo soy muy buena en lo que hago, pero lamentablemente no me dan espacios para poder ejercer mi profesión. Diversidad cultural. Para los precursores de la independencia, la imagen de los pueblos originarios y su lucha por la libertad estuvo presente. Sin embargo, ya lograda la emancipación, el indígena volvió a ser el problema permanente para la sociedad criolla y un conflicto latente para la nueva imagen de la civilización que se quería instaurar. Varias etnias desaparecieron, exterminados por las enfermedades del propio Estado, como ocurrió en el Chile austral. Los pueblos ancestrales tienen derecho a su cultura, su lengua y sus tradiciones. Todos tenemos ese derecho y no estamos dispuestos a que estos sean avasallados por una globalización hegemonizada por otra. El bicentenario debe servir para meditar sobre este aspecto fundamental de la sociabilidad chilena y lograr un nuevo pacto cultural, social, económico y político que potencie la diversidad cultural existente en los pueblos originarios. Por prisión política y el por qué un término como este complica tanto a los gobiernos y alcanza ribetes transversales en la esfera jurídica, económica, social y cultural de un país. Señalemos que se infiere por este concepto al mecanismo de control en el que se priva de libertad mediante cargos de índole político, que guarda directa relación con los derechos civiles que cada persona tiene. De esta forma, al privar de libertad con penas como la prisión, aquellos derechos quedan sujetos a una condición de desigualdad con respecto al resto de la sociedad civil. Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Hola país, bien, aquí estamos. ¿Qué estás haciendo? Acá ando, preparándome para el 18 y para el bicentenario, para celebrar. Igual, no hay muchas cosas para celebrar, ¿sabías tú? ¿Por qué? Hay muchas demandas sociales, entre ellas está el problema de los 32 y de los 33. ¿Cómo es eso de los 32 y los 33? Me refiero a los 33 mineros que están enterrados, ¿ya?, vivos, y a los 32 mapuches que están en huelga de hambre. Ah, no sabía eso, no lo había visto en la tele. ¿Y qué estás pidiendo? Están pidiendo cuatro puntos históricos, como el fin a la ley antiterrorista y su aplicación en causa mapuche, fin al doble procesamiento, justicia militar y justicia civil en causa mapuche, libertad a todos, a todas, los y las prisioneras y prisioneros políticos y políticas mapuche, y la desmilitarización del Waimapu o territorio mapuche. Ah, mira, en realidad no hay mucho que celebrar, tienes toda la razón. En realidad no hay mucha información donde ir a orquetear. Deuda ecológica. La deuda externa viene desde la misma independencia de América Latina y de Chile. El crecimiento que tiene nuestro país va de la mano con la deuda externa y esta a su vez está directamente relacionada con la deuda ecológica, lo que significa un aumento de la explotación de los recursos naturales. Los ejemplos de depredación son innumerables. Es tal el uso intensivo de estos recursos y cada año se van perdiendo terrenos fértiles. Los bosques nativos se van reduciendo de manera alarmante y aumentan las protecciones forestales, que solo atentan contra la biodiversidad. La creación de represas y termoeléctricas para suplir la demanda energética que generan las grandes empresas generan también grandes impactos sobre los recursos y sobre las poblaciones aledañas a estos proyectos. A 200 años de nuestra independencia, hace falta una legislación que vele efectivamente por nuestros recursos, para no seguir comprometiendo irreversiblemente la cantidad y calidad de ellos. Lleve la guarola, lleve la guarola, fresquita, cacerita, fresquita, baratita, la guarola, lleve la... Lleve digüeñe, señora casera. Oye, mira, están vendiendo digüeñes ahí, no es común en esta zona. Oye, sí, qué raro. Preguntémosle al caballero de dónde las trae. Digüelle. Oiga, caballero, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Diga, casero. ¿De dónde trae estos digüelles? Mire que acá en la zona no es común, ¿no es cierto? ¿No? Esto lo traemos de Junco Chico, oiga, allá en Temuco, donde todavía queda un poco de bosque nativo y todavía no se han metido a las forestales. Oiga, señorito, acérquese a comprar la guarola. Ya, pues, ¿qué hacer entonces? Tengo 2 kilos de digüelle. Ya, señora, ya tiene 2 kilitos, fresquito. Guarola fresquita. Oye, mira, el hueón vende guarola. Bueno, hoy es 1 de septiembre, se inicia el mes de la patria, pero un mes muy especial, porque además es el mes en que celebramos el bicentenario, 200 años de vida independiente. Yo quiero llamar a todos los chilenos, en primer lugar a que recordemos y valoremos nuestra historia. Hace 200 años atrás, muchas chilenas y chilenos patriotas tomaron las armas y arreglaron sus vidas por darnos una patria libre. Como bien que festeje el bicentenario, con la injusticia que se ve en cada barrio, con desigualdades y con bajos salarios, con la violencia a los pueblos originarios. Como bien que festeje el bicentenario, 200 años robando los empresarios, 200 años sin nada que celebrar, 200 años de una vida que luchar. A diario camino en el barrio este rosario, esperando por montones festejar ya el bicentenario. Estamos contentos en el rebaño, tenemos todo preparado, aunque no andamos armados, caminamos por las calles más calmados, haciendo de rimas ya relajado, en el cuaderno se ha lanzado pensamiento y vida que el tema ya se han transformado. Si de realidad solo te ya he contado, no me quedo en el pasado, ya viendo el presente, que me quedo con la gente que siempre me ha ganchado. Deseos son ambulos, caer y taco que te aplao, de situaciones de la vida que ha mostrado, y estrellas que se han derribado, y un pueblo que ha sido azotado, por cosas de la naturaleza han quedado, mucho más damnificado, por gente que siempre por sus tierras siempre han luchado, siempre han luchado. 200 años no cambia mucho, sigue el daño contra los mil doberos y pueblos originarios, bicentenario, donde el pobre sigue pobre con más plata el millonario, y en el barrio rompiéndose el cráneo para ganarse sustento diario. Esta Chile, la son 4 días los feriados que están en el calendario. Nada que celebrar, una vida por luchar, y la voz del pueblo que se tiene que escuchar, y las cosas mejorar y salir de este calvario. Y así puede celebrar con ganar bicentenario. Y en el barrio no se celebra, se conmemora. Si nada está bueno, la situación empeora. Pasan las horas, meten los años, siguen promesas, mentira y engaño. 200 años de represión igual que antaño. Bicentenario, que se celebra en estos barrios. Hace 200 años se hace rico el empresario, mientras el pobre más pobre a diario, viendo como siempre viven debajo salario. Bicentenario, que se celebra en estos barrios. Hace 200 años se hace rico el empresario, mientras el pobre más pobre a diario, viendo como siempre viven debajo salario. En la pantalla, a ocultar lo sucedido, dice, a celebrar 200 años todos unidos. Quieren que olvide la injusticia derramada, terminando la gente más humilde dañada. 200 años de desigualdad al pueblo, 200 años, por eso es que yo no celebro. 200 años negociando en nuestra tierra, más de 200 años el pueblo mapuche en pie de guerra. Que muera en la rueda y no reclame lo que es justo, que no abra mi boca y le demuestre mi disgusto. Piensan que con la poli reprimiéndome asusto, así mi Chile se convierte en un país corrupto. De luto la Pachamama se entristece, empresas hoy la dañan y el gobierno no aparece. El dinero en el bolsillo del rico siempre crece, dime quién logrará que nuestro entorno y regrese. En este bicentenario no hay mucho que celebrar, queda mucho por luchar. Si tenés suerte vas a tener algo que almorzar, mientras el rico piensa en grande, su parrilla llena carne, mientras que los que de verdad han luchado por el país se cagan de hambre, punto aparte. Hoy en día prefiero rendir tributo a los que se fueron, que siempre al lado del pueblo estuvieron, a los que nunca se rindieron sin dedos y cara. La dictadura mató a mucha gente, entre ellos Salvador Allende, Víctor Jara. Te recuerdo manda la calle mojada, mientras Violeta Parra daba gracias a la vida para que el dictador se la quitara. A mucha gente inocente, compañero Salvador Allende, presente. Compañero Salvador Allende, presente, sí, ahora y siempre. Como bien que festeje el bicentenario, con la injusticia que se ve en cada barrio, con desigualdades y con bajos salarios, con la violencia de los pueblos originarios. Como bien que festeje el bicentenario, 200 años robando los empresarios, 200 años sin nada que celebrar, 200 años de una vida que luchar. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede vivir. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. Esto fue Radio Crónicas Rurales de Radio Conciencia 107.7 FM, el desafío de la palabra rural.